que son tres derechos de las víctimas. ¿Por qué la denuncia ahora? Porque primero fue necesario reclamar por los que no podían hablar por ellos mismos porque no estaban, los asesinados y los desaparecidos. Nunca antes conté que me habían violado porque nadie me preguntó, dijo una compañera. Un poco lo que decía Jacqueline. Ni entre nosotras en el cuartel de detención, ni después en el penal, hablábamos de la violencia sexual y de la tortura. La familia en general prefería no saber para no sufrir y no nos preguntaba para no hacernos sufrir a nosotras. Tampoco el contexto político permitía la denuncia con la ley y la cultura de la impunidad instaladas en nuestra sociedad. Pero hay un tiempo que permite decir y que se escuche, y es ahora que el tema está en la jurisprudencia de países vecinos y en el debate internacional de derechos humanos, y el derecho internacional le atribuye la gravedad que tiene, calificándolo de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra. Es hora de no naturalizar más la violencia sexual. Nosotras pensábamos que era una fija, que si nos agarraban nos iban a hacer de todo. Bien sabíamos en lo que nos metíamos. Los hombres pueden hacer cualquier cosa con el cuerpo de la mujer sin que se los condene, ni minimizarla considerándola un delito menor con el paso del tiempo o al compararla con los infiernos de la tortura. Pero la violencia sexual sufrida es lo que más impactó en nuestra subjetividad. Secuelas de la violencia sexual en la salud física y psíquica. El recuerdo queda como huella permanente en la memoria del cuerpo. La sangre y las lágrimas están ahí y sigue aún hoy dañándonos y condicionando también la vida sexual de muchas de nosotras. El dolor y el daño han sido tan grandes que durante más de 30 años no hemos podido decírselo a nadie, ni en la familia, ni al compañero de vida, ni a la psicóloga. Los efectos traumáticos perduran en el tiempo y recién ahora y en el grupo, quizá por los vínculos de afecto y de cuidado que se dan entre nosotras, eso tan fuerte que nos une a pesar de las diferencias políticas, generacionales y de vidas tan distintas, hemos podido ponerlo en palabras, recordando y reviviendo el horror con la voz quebrada y llanto en los ojos. En este largo y doloroso proceso de denuncia y de reparación que dura ya más de 2 años, escuchamos relatos de los más crueles, inimaginables y escalofriantes actos de violencia sexual contra mujeres presas. Además de los que enumera el Estatuto de Roma en el artículo 7 y en el documento anexo del mismo, elementos de los crímenes, que retoma la ONG Humanas de Chile, nosotros podemos señalar violencia sexual enseguida de la tortura, cuando no se podía ni caminar ni tenerse en pie, a mujeres delante de sus compañeros, para castigarlos y humillarlos a los dos, a mujeres embarazadas, particularmente vulnerables, a quienes hicieron perder el embarazo, abortos obligados a las que dejaron embarazadas. No sabemos cuántos niños nacieron de las violaciones, ni lo terrible que pudo ser su vida y la de su madre. Situación que ilustra muy bien el film Sarajevo, mi amor, que hace poco lo pasaron en Canal 5. No dejen de verlo porque se ve muy bien lo que vive la mujer y lo que vive esa hija, producto de una violación del enemigo. Partos en cautiverio de madres atadas. Niños nacidos muertos cuyos cuerpos nunca vieron las madres ni fueron entregados a la familia, que plantean el interrogante de cuál fue su paradero. Y muchos casos de simulacro de torturas y de violencia sexual a los hijos de las víctimas. una compañera que murió, le hacían oír llantos de niños diciéndole que eran sus hijos. Todos castigos de género por habernos salido del molde de mujer, esposa, madre y ama de casa y habernos metido en cosas de hombres, lo cual los enfurecía. Modos de degradarnos y de destruirnos como mujeres y como personas y de hacernos sentir cosas en sus manos, que podían hacer lo que querían con nosotras, que ellos eran impunes y todopoderosos. Desde que los sufrimos y hasta ahora nos han generado dificultades en nuestra vida sexual, pesadillas, ansiedad y angustia, problemas gástricos e intestinales. Una compañera de solo pensar en la denuncia empezó a tener hemorragias intestinales. Dos compañeras de solo oír los relatos en el grupo nuestro empezaron a tener dificultades en la relación con sus compañeros, en la relación sexual. Otra compañera no puede tener relaciones con su compañero en las posiciones o posturas a que la obligaban los violadores. La violencia sexual es un crimen silenciado e invisibilizado por la humillación, la vergüenza, la culpa y el miedo a la estigmatización. Sabemos de la estigmatización en países lejanos, pero también se da en nuestros países, a veces asociada a la revictimización y al destierro emocional. Cuando se dice algo habrá hecho para que la violaran o por algo está viva, cuando se considera puta o traidora a la que sale en libertad luego de haber sufrido violencia sexual y se la repudia, a la humillación y vergüenza que siente la mujer por lo que sufrió se le suma la culpa que siempre nos persigue a las mujeres desde Eva, y el dolor de sentirse juzgada o rechazada por su propia familia. Una compañera sentía mucha culpa por no haber resistido a la violación, pero no había ninguna posibilidad de resistencia frente a la fuerza bruta en un cuerpo debilitado por la tortura de días, semanas, meses. Además, habría significado más violencia, más tortura, el traslado a otro cuartel para recomenzar la tortura y o la desaparición y la muerte. La culpa, la humillación y la vergüenza son solo del violador, no nos confundamos. Por eso es oportuno mencionar también la imposibilidad de consentimiento. No puede haber un consentimiento voluntario y libre, no existe el consentimiento en esas condiciones de privación de libertad, de total indefensión y de peligro y de amenaza permanente de muerte. Solo puede haber estrategias de supervivencia. Ese descubrimiento le cambió la vida y la liberó a una compañera que durante años vivió agobiada por la culpa. Para muchas, hablar de la violencia sexual sufrida y denunciarla significó recuperar un pasado negado o bloqueado o suprimido por lo doloroso y traumático, y en el proceso recuperar también la dignidad al ir sintiendo los efectos de la reparación. Violada de mil formas aberrantes y torturada salvajemente durante meses, Mirta se sintió liberada cuando al fin pudo decirlo en el grupo, acompañada con lágrimas compartidas. Ya no me siento sucia, ahora me puedo morir tranquila. Y murió el 24 de julio pasado. Compartir relatos opera como una suerte de catarsis. Si no se habla, no se sana. Después de denunciar ante el juez, muchas de nosotras sentimos un inmenso alivio de tarea cumplida, de poder al fin dormir en paz. Creemos también en la capacidad potencialmente reparadora de la condena judicial y la esperamos ardientemente, que sean sancionados y condenados por violencia sexual, delitos contra la integridad sexual, crímenes de lesa humanidad. Queremos que la Suprema Corte de Justicia establezca de una vez por todas las características y la existencia de un plan sistemático de represión y de exterminio y sancione las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado como crímenes de lesa humanidad. Algunas reflexiones. Así como la genitalidad femenina es el lugar del sufrimiento de las mujeres y de nuestra vulnerabilidad, pero también del amor, del placer y de la maravilla de dar vida, la genitalidad masculina es el símbolo del poder y de la dominación que física y culturalmente los hombres ejercen sobre las mujeres. Por eso centran ahí toda su virilidad, su autoestima y hasta su identidad, y su vida gira en torno a su buen funcionamiento. En general la usan para su propio placer, rara vez para el amor y el placer de otra persona. Pero cuando ejercen violencia sexual, lamentablemente hacen un tan mal uso de ella, un uso tan perverso que los envilece y degrada como seres humanos y los rebaja a un nivel más bajo que las bestias. Y llegan a extremos como lo que contó una compañera, que las ponían desnudas en ronda y que pasaban uno tras otro frotando con su pene erecto senos y genitales para masturbarse. Y otra compañera que aún guarda en su memoria olfativa el olor del semen eyaculado sobre su rostro. Y se sentían los tales machos haciéndonos esas cosas. Qué poco y qué mal querían a su miembro fetiche. Y qué ignorantes de la belleza y perfección del cuerpo humano que se atrevían a profanar, mutilar, destrozar. Visibilizar la violencia sexual pasada significa echar luz sobre la violencia sexual actual, hablar de esas violaciones y lograr el castigo de sus responsables es también una forma de combatir la impunidad actual. Queremos que el tema se hable, que se discuta, que se haga visible, que esté en los medios. El silencio es el mejor cómplice de la impunidad. Que se diga lo que le pasa a la mujer violada, los efectos nefastos en su subjetividad, cómo condiciona toda su vida sexual futura. Y que los hombres, para poder entender y sentir empatía, piensen si le pasara a su madre o a su mujer, a sus hermanas, a sus hijas. Por eso son tan importantes el intercambio y la ampliación de miradas a que nos invitó la Facultad de Psicología y que mucho agradecemos, sobre un tema tabú por excelencia. Visibilizando estos hechos que nos victimizaron, queremos que legisladores y jueces entiendan que la violencia sexual es un delito grave, con un impacto gravísimo en la víctima, que debe ser penado de acuerdo a esa gravedad y que la sociedad toda condene ese delito. Una forma habitual de invisibilizarlo y de minimizar su gravedad es incluirlo en otras conductas delictivas. Homicidio especialmente agravado en el caso de Natalia Martínez. Ni mencionan la violación. O de banalizarlo con eufemismos. Atentado violento al pudor o a la honra, que no dicen nada, desconociendo la singularidad del delito contra la integridad sexual, no solo por sus efectos en la víctima, sino también por su significado social. Es una paradoja que sean los presos que castigan duramente a los violadores los que parecen tener más conciencia de la gravedad de la violación. En conclusión, tenemos el derecho de denunciar y de reclamar justicia y también la obligación por las compañeras muertas y por las que todavía no lo han podido decir y por el nunca más. Y también por todas las mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares que han sufrido y sufren violencia sexual y a las que nunca se las escuchó ni se les hizo justicia.